La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Ese cultivo milenario, el cultivo del bonsái, tiene muchos aficionados en Elche, con diversas asociaciones y clubes. Hay uno en concreto, el Elche Club Bonsái, que de nuevo volvió a mostrar un centenar de estos árboles en miniatura en el Centro Cultural del Escorchador. Fue la pasada semana. Para hablar de esa exposición, contamos con el presidente del Elche Club Bonsái, Francisco Agulló. Muy buenos días. Buenos días. ¿Por qué este mes para exponer los bonsáis? Bueno, eso no depende ya de nosotros, depende cuando el escorchador nos pueda dejar la sala, porque se ha hecho en la sala grande, en la NAO. ¿Y qué tal funcionó la exposición? ¿Fue mucha gente? Porque pues fue del bien, pasado. El domingo fue el mejor día de todos, hubo mucha gente. Luego, sábado por la tarde, tuvimos una demostración a cargo de Jaume Canals, que es este maestro que tenemos aquí en Elche. Y ya te digo, allí hubieron unas 25 o 30 personas en lo que era la exposición y unos cuantos más mirando por allí. Y Paco, ¿qué puede hacer un maestro del bonsái como Jaume Canals, que dices que lo tenéis? ¿Qué enseña, qué muestra? Pues nos enseña muchas cosas que todavía nosotros como aficionados no sabemos. Fechas de trasplante, forma de montar un paisaje sobre roca, como fue lo que él hizo allí. Por cierto, que fue un detalle maravilloso. Cuando se terminó el árbol, todo el mundo se quedó muy contento. Y eso, aparte, nos deja un par de árboles o tres, los que nosotros le pidamos, para exponerlos junto con los nuestros, porque él también es socio del club. O sea, que os hizo una demostración no solo de cómo cultivar un bonsái, sino también de cómo colocarlo para crear belleza. Exactamente. Montó 5 árboles y se quedó precioso. ¿Cómo un maestro monta esos 5 árboles? Por ejemplo, el más espectacular, ¿cómo lo hizo? Eso lo montó sobre la piedra y tenía la piedra unos cuantos huequecitos donde poder colocarlos, y con una tierra especial japonesa que se llama keto, pues sujetando con alambre y la tierra los árboles. Y por medio de esa tierra que él le pone, luego los árboles se van alimentando. ¿Y qué tipo de árboles puso en esa roca? Montó sobre la roca unos arbolitos, creo que fueron unos tejos, porque yo en ese momento salí de allí, me vine a regar, que llevaba 2 días sin regar, y me vine y ya lo vi terminado. Habían unos tejos, habían unos helechos, formando una combinación muy bonita. Tejos y helechos, desde luego, me lo puedo imaginar. ¿Y cómo fue la exposición? ¿Esos bonsáis de quiénes son los que expusieron y qué árboles son los más espectaculares de vuestra exposición? Árboles, hubieron robles, hubieron olmos chinos, hubieron sercovas, hubieron olivos, hubieron acebuches, te digo, de todo un poco, enebros chinos, de 2 clases diferentes, y piracantas, y te digo, hubo de todo un poco. Y hubieron 3 o 4 árboles de cada especie, y tuvimos higueras también, de 2 clases diferentes, una la higuera normal de aquí y otra una higuera que se hemos recogido especial, que es de hoja muy pequeña, y se expusieron allí. Luego en la puerta de la entrada de la NAU teníamos el molino real y la torreta, hechos por Juan Sáez, que los expone a veces en los belenes también, y nos los dejó para exponerlos allí. Qué bonito, ¿no?, tener esas reproducciones del molí real y de la torreta. De obra, y a continuación rodeados de sica revoluta. El bonsái, hasta ahora, siempre lo habíamos asociado como una maceta para interiores. Con esta exposición, ¿qué queréis demostrar? ¿Que el bonsái tiene un lugar en el paisaje, en el jardín? Sí, claro, sí, el bonsái debe estar en la calle. No debe estar, como mucha gente lo pone, encima del televisor o en una repisa en el aseo. El árbol es un árbol de la calle, es un árbol del campo. Se tiene en un balcón, en una terraza, en un jardín, pero dentro de una casa al final se muere, porque le falta oxígeno para vivir él. ¿Me comprendes? Perfectamente, es un bonito consejo. ¿Y del jardín? Por ejemplo, tu jardín, sé que tú estás ahora mismo en el campo. ¿Dónde tienes tus bonsáis? ¿Cuáles son los lugares que ellos prefieren en un jardín? A pleno sol. Que no les falte agua y a pleno sol. ¿Eso quiere decir que hay que regarlos todos los días cuando los sacas al jardín? De ahora hacia adelante, que viene el verano, todos los días. ¿Y cómo? ¿Cómo hay que regarlos? Pues hay que regarlos a fondo hasta que el agua les salga por bajo, que la maceta lleva los agujeros de drenaje, para que el agua que le sobra la tire. ¿Y si un bonsái se planta en el suelo, deja de ser bonsái? Tenemos un árbol normal. Con lo que sí está ligado al macetero. Claro, si la palabra bonsái es árbol en maceta. Bueno, pues vuestro club, el Elche Club Bonsai, ¿qué más tenéis preparado para 2023? Pues tenemos trabajos allí en el club todas las semanas. Luego tenemos unos talleres 3 veces al año con este maestro nacional que va a darnos allí unos cursos. Luego estamos pendientes ahora de la exposición del Aljub, que no sabemos si se hará o no se hará. Y de momento ya no queda nada. Aparte de trabajar todas las semanas y conseguir socios nuevos, tenemos ahora un curso para gente nueva y ya esperar a finales de noviembre, que tenemos la exposición nacional que se celebra en Gandía. ¿Y vosotros participáis porque os habéis convertido ya en un referente? Sí, estamos invitados y tenemos en este momento 29 años de antigüedad. Y exposiciones hemos hecho 27, porque las dos del COVID no las hemos tenido que saltar. O sea que la anual, la que os tocaba en 2023, ya ha sido la del escorchador. Sí, el escorchador. ¿Os ha gustado ese sitio? Se hacía en el Lord del Chocolater o en el parque, en la rotonda. Por eso te pregunto, ¿te gusta más el escorchador o hubierais preferido el parque municipal? Sí, se queda. Mira, el parque municipal es maravilloso, pero resulta que allí entran, saltan, se llevan árboles, hace aire y los manteles se suben encima y cogen alguna maceta y la tiran al suelo. Entonces aquí terminamos, se cierra y no hay ningún problema. Los manteles no se mueven y todo está perfecto desde el primer día hasta el último. Si llueve no nos mojamos. O sea que es más. Y eso es lo que aquí nos da estar mejor que allí. Un espacio más seguro, sin duda. Y también vos le pusisteis belleza a ese espacio con esas reproducciones adornadas de la Torreta y el Molí Real. Francisco Agulló, presidente del Elche Club Bonsai, gracias. Gracias a ti.